para los que estamos grandes ya, ¿eh? Claro que estamos, sí. Estamos acá claro en el San Jorge, y recién acaba de salir al aire el programa que escuchamos todos los lunes 8:45, y la gente nos hizo una invitación a que pudiéramos estar con ellos en el programa porque era el programa 30. Entonces nosotros nos dimos una vuelta, algunos estamos escapados de nuestro trabajo en este momento, y esto que estamos diciendo se está escuchando en la radio en este momento, pero también se está escuchando en el lugar donde están desayunando este enorme grupo de radialistas que hacen la locura de los cuerdos. Antes de que saluden, de que hablen un poquito con ellos, vamos a aprovechar que vino Yamila Pecorayo, y le vamos a pedir también que salude. Así nos contás vos, Yami, ¿qué es lo que sentís de todo esto? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias. Muy contenta, la verdad, muy emocionada, porque, nada, lo mío fue una cuestión de hacer la voz artística, y de pronto nos invitaron acá, y el espacio que da la radio, que es sumamente importante, y Javi lo acaba de escribir muy bien junto a ellos, que lo entendieron perfectamente, y además el trabajo que realizan los chicos acá adentro, todos los profesionales, todos los que trabajan, y todos los que forman parte de la radio, como decía Javier hoy también, quienes participan al aire y quienes escuchan, son parte de este importante proyecto, que ojalá que se repita y ojalá que más medios de comunicación tomen este ejemplo para dar lugar a gente que necesita ser escuchada, que quiere ser escuchada y que está buenísimo. La verdad, estoy muy, muy, muy feliz y muy emocionada de lo que estamos viendo. No sé si tenés ganas de saludar a Yami. Hola, Yami, ¿cómo andás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Un lujazo escucharte todas las mañanas, todos los lunes, antes de arrancar, digo, siempre es un lujo escuchar La Locura de los Cuerdos, y obviamente escuchar tu voz ahí en la artística. Bueno, la verdad es que me encantó escucharme en el programa, me gustó mucho, me emocionó mucho, y ahora estar acá también. La verdad que no saben todos los que están del otro lado que siguen el programa, síganlo más todavía, porque el trabajo y la emoción que hay en esta gente, lloran cuando escuchan el programa ahí. Conmueve muchísimo, la institución es hermosa, los profesionales también, es un lujo estar acá. Déjenme meter un bocadillito con respecto a esto. Digo, yo vengo de La Pampa, llegué hace horas nomás de la provincia de La Pampa, sé que Yamila, sí, es pampeana también, sí. Así que por eso aprovecho y lo cuento, de una asamblea que se hizo de radios comunitarias en aquel lugar, y el punto, uno de los puntos salientes de la asamblea tuvo que ver con la importancia de la radio en estos sectores, ¿no? Con la salud mental y con la salud en general. Y la importancia de que hagan radio. Y hablan de la radio y se plantea, y empezamos las radios comunitarias a plantearnos, como una terapia curativa y de acompañamiento para aquellas personas que necesitan ser escuchadas. Me parece que es sumamente importante, lo traigo así, casi agarrado de los pelos en esta apertura. Hay un concepto, hay un trabajo hecho por diferentes radios de la República Argentina, que así como nosotros, que tenemos este micro los lunes, y también está formato libre los días jueves, le damos y tenemos la posibilidad de poder disfrutar a personas haciendo radio, siendo radialistas en este concepto que hoy por hoy se empezó a llamar como la radio para ayudar a curar y para ayudar a hacer una alternativa de trabajo. Sí, sin duda lo hacen, ya no quedan dudas de esto, por eso decía, ojalá que muchos más tomen el ejemplo de ayudar de esta manera, porque todos hablamos de salud mental, pero pocos hacemos algo por esto, y realmente es impresionante el lugar que le han dado a estas personas en la radio. Están muy felices, y esto es gracias a ustedes también. No, es todo obra de ellos, obviamente, es todo obra de ellos y de ellas. Bueno, Maxi, gracias por todo. No, sí, gracias. Te doy a vos. Con Javi. Dale. Un beso grande. Chao. Tenemos que saludar también a Noelia, que es la responsable, primero, de la idea de haber tenido esta iniciativa, y de cada semana transformar grabaciones que se van haciendo con un grupo de las personas que asisten aquí al San Jorge en este programa de radio. Noelia, queremos que nos cuentes cómo lo pensaste vos. Recién Maxi hacía referencia a la potencialidad terapéutica que tiene la comunicación y la radio. Y yo quiero que vos nos digas, digamos, cómo fuiste llevando desde la idea a esto que está pasando. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, la idea en realidad surgió escuchando La Colifata, y entonces me pareció una buena propuesta para ellos, porque tienen mucho potencial para hacerlo, y nos damos cuenta todos los lunes. Están súper enganchados ellos, trabajan mucho, se esfuerzan mucho, buscan información, piden a los familiares, piden a nosotros, se reúnen los domingos a la tarde mateando y contando qué van a decir, para que también los compañeros digan a ver si les gusta o no, para rever modificaciones, entre ellos, la verdad es que trabajan mucho y es súper importante para ellos este proyecto. Tienen ganas de seguir, tienen ganas de hacer más, así que muy, muy contentos con el resultado de esto. ¿Querés, Noelia, presentarnos a alguno de los radialistas? ¿Alguien que tenga ganas, que quiera saludar? Bueno, aquí les presento a Carlos Eugenio Casani. Él es uno de los radialistas, así que acá se los dejo. En estos 30 programas, buenos días, que se han cumplido gracias a la radio, a Condifata y a Noelia, que fue la de la idea, nuestra guía aquí dentro, y felicitamos a la visita, que realmente nos han alegrado con esta actitud de podernos expresar. Aprovecho la oportunidad para saludar también al señor Jorge Santamaría, que nos, como gerente propietario, nos presta la institución. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos presta. No, ¿alguien más? ¿Están desayunando? Como vos quieras. Sí, a ver. Ahí nos metemos al salón comedor. Hay un delay, yo les voy a contar de lo que estamos diciendo y el momento que estamos escuchando, sencillamente porque estamos escuchando con Bluetooth y eso genera como una demora. Así está que perfecto. Los radialistas se van escuchando algunos instantes después de este Bien. Momento en el que están haciendo sus intervenciones. ¿A quién nos vas a presentar, Noé, ahora? Ahora les voy a presentar a Fabiana. Está emocionada, Fabi. Ahí está. Bueno, yo los quiero felicitar porque hacen un gran trabajo y capaz que cuando los están escuchando, otras personas se inspiran y puedan tener sus propias iniciativas. ¿Vos te has dado cuenta de todo esto mientras haces esa pequeña participación en la radio? Sí, sí. ¿Qué más te gusta? No, todo lo que hacemos. Gracias por venir a visitarnos, estoy muy emocionado. ¿Lo van a seguir haciendo? Sí. Bueno, acá tenemos un protagonista de los chistes, ¿no? El hacedor del humor. Hay que poner humor a la vida porque está muy amarga la cosa. Espero escuchar los chistes antes de las 9 de la mañana. Sí, sí, sí, la verdad que sí, porque ¿sabes lo que encuentro, viste? No. 30 programas, ¿le da ganas de seguir? Sí, sí, con mucho gusto, sí, sí, sí. Hasta que se me acabe el repertorio. Siempre hay chistes para hacer. ¿Estamos bien, no es? Sí. Hola, ¿cómo estás? María y Julieta. Muy bien. ¿Qué estás de lo que hacemos en la radio? Tengo la radio mía también. La escucho todo el día. Bueno, me alegro mucho y ojalá haya mucho más espacio para que puedan seguir. Bueno. Gracias. Vamos a cerrar el móvil desde acá, así ustedes pueden seguir con la revolución de la mañana y la gente puede volver a su rutina, Maxi. Yo te quiero agradecer que haya a todo el grupo de la revolución de la mañana que hayan alterado el comienzo para que nosotros podamos hacer esto desde acá, que no estaba previsto, pero la idea era justamente eso, sorprender un poquitito a los radialistas de la locura de los cuerdos. Sí, y ahí van a cerrar, en algún momento van a cerrar, yo no me puedo poner en el mismo lugar donde están ellos, porque si no, no se va a comprender la distancia que hay entre mientras yo hablo y lo que ellos están escuchando. Pero les voy a pedir a todos los radialistas que están en el comedor de San Jorge II, que están escuchando este momento final, que cerremos con un aplauso para la locura de los cuerdos, y porque haya muchos programas más. Dale, ahí esperamos el delay que decía Javi, que en donde llega el pedido que está haciéndole ahora quienes están en el comedor, y cerraremos con el gran aplauso que seguramente darán quienes están ocupando ese lugar. Ahí está sonando justo de fondo el pedido de Javi, ahí estamos. Vamos. Ahí se escuchó, Javi, clarísimo el aplauso de todo el comedor. Es muy emocionante, en serio, esto que se cortó la comunicación. Es muy emocionante, en serio. Digo, de hecho, insisto con esta, que es mera casualidad. Que uno de los puntos salientes, yo vengo a La Pampa, de Santa Rosa, digo, llegué ayer a la noche, lo que fue la asamblea de Farco, la vigésima asamblea de Farco, en aquel lugar, y se le dedicó una hora, lo tengo acá adelante, por eso no abrí, digamos, el link de lo que es la interlocución de Sebastián Calderón. Sebastián Calderón es un referente de Radio Borda, que es una radio que está dentro del Borda, y en donde diferentes personas que son, y vamos a empezar a usar esas palabras de buenas prácticas que las redes comunitarias están empezando a tejer, obviamente con acompañamiento de profesionales y demás, usuarios del colectivo de salud mental, así es como se dice, usuarios del colectivo de salud mental, y plantean y planteamos, ahí me sumo como colectivo, o nos sumamos como Radio de la Azotea, como colectivo, a la importancia de la comunicación